Penélope, obra de teatro en tres actos, escrita por Cristina Santa Ana Álvarez Osorio y leída por su hija Inés. Personajes: Penélope, Anticlea, que es la madre de Ulises, Cimene, la hermana de Ulises, Clitemnestra y Helena son sus primas, Yanira es la princesa extranjera, Euriclea, Actoris, Melanto e Eurinome son las esclavas. Y luego está el coro. Primer coro. Penélope. Ese silencio denso. ¡Qué mal presagio! No hay canciones ni risas para la hija del rey. ¡Qué desgracia! Se lamenta la corte. La niña ha nacido amoratada y sin llorar. Y el consejo de ancianos ha ordenado que se cumpla la ley de Esparta. Icario, el rey, obedece, y su hija es abandonada en una playa. Las cercetas acuden en tropel y dan calor al tierno cuerpecillo. Lo abrigan con sus alas, como hacen con sus crías. Un grito y un llanto desesperado sobre el rumor del mar. ¡La niña sigue viva! Icario, Penélope, cerceta, la bautiza. Desde entonces, ser libre, como los pájaros, será el anhelo de la niña. Acto primero. Una de las habitaciones del Palacio de Esparta. Simplemente una cortina con la famosa greca griega y tres taburetes cubiertos con telas. En ellos, sentadas, están las tres primas. Clitemnestra, Helena y Penélope. El vestuario. Unas sencillas túnicas, sin olvidar que las tres son reinas. Cuando se abre el telón, están sentadas y hablando. Clitemnestra. Ha sido una boda maravillosa y doble. Las dos estabais preciosas. Y Leda, como madre, fenomenal. Ni siquiera lloró cuando os cortaron los mechones de cabellos y vuestros maridos os hicieron subir al carro y os separaron de nosotras. Penélope. He echado de menos a mi madre, Peribea. Me crié sin ella, pero la vuestra ha llenado ese hueco hasta hoy. Le estoy muy agradecida. Más que primas las dos, sois como hermanas. Helena. Como hermanas, sí, pero hoy se rompe esta armonía. A la ausencia de Clitemnestra ya estoy acostumbrada. A ti, hermanita, te quiero mucho, pero desde que te fuiste a Argos me tuve que resignar a prescindir de tus comentarios burlones y crueles y de tus risas que ya no se producen. Desde que te casaste te has vuelto taciturna. Pero bueno, me quedaba la compañía de Penélope. Tan sensata, tan seria y hacendosa, prima. Nada divertida, pero fiel. Contigo podía comentar todo, hacerle confidencias, sabiendo que no saldrían jamás de tu boca. Pero ahora me quedo sola en Esparta. No sé lo que voy a hacer sin poder comentar con nadie mis alegrías y mis penas. Siempre creí que Icario, mi tío, no te dejaría marchar. Penélope. Y hasta ayer estuvo enfadado, o más bien triste, arrepentido de mi boda con Ulises, diciendo que vuestro padre, Tindareo, le había aconsejado mal, que no quería perderme y siempre creyó que quien me desposara se quedaría a vivir cerca y no en esa isla lejana. Ha estado desde la boda tan afligido que se tapaba el rostro con el manto para que no se le notaran las ganas de llorar. No hablaba con nadie, no comía, y a veces incluso se le escapan unos suspiros que me llegan al alma. Clitemnestra. Pero fue Ulises el de la idea de buscarte un buen marido, aprovechando que estaban los mejores reyes y príncipes como pretendientes de Helena, y entre ellos él mismo. Y no fue una idea gratuita, ¿no? Se la presentó a Tindareo como un trato. Mira, Tindareo, yo te saco de una situación difícil, como es que los pretendientes rechazados armen un buen follón, y tú me ayudas a conseguir la mano de Penélope, de la que me he enamorado. Aunque sé que Icario no quiere casarla. ¿Y cómo vas a conseguir que los pretendientes se moderen? Le dijo mi padre. Te lo diré si convences a Icario de casar a Penélope. Prometido, le dijo. Entonces te daré razón de lo que voy a hacer. Propondré un juramento antes de que Helena elija. Aceptaremos todo su decisión y además nos comprometeremos a defenderla en caso de peligro. Y ahora escucha lo que debes hacer para dar una esperanza a los perdedores, entre los que me encuentro, y alargar la fiesta. Que sea Penélope el premio de quien gane los juegos con motivo de la boda. Pero puedes perder, le dijo mi padre. Puedo, pero eso corre de mi cuenta, le dijo él. Penélope, sí, sí, es verdad, y yo no pude elegir, y lo pasé muy mal pensando que podía caer en manos de algún bruto. Eso sí, siempre cerca de mi padre. Ahora, cuando ha tenido que aceptar que me tengo que ir con Ulises a la isla de Ítaca, se desespera el pobre. Coro, el concurso. A Penélope nadie le pregunta si quiere casarse, si ser un premio codiciado, si una prenda, si un regalo. A Penélope, la adolescente, no consultan. Icario espera ganar un hijo fuerte, el mejor corredor, el más dotado. Pero a Penélope, la hija, no pregunta. Y ella, la tímida, la prudente, la honesta, la fiel, se ha enamorado. Por eso, mientras Ulises corre, le pide a la diosa Atenea, con los ojos cerrados, alas para los pies de su enamorado. No se atreve a mirar al vencedor, y solo cuando Icario la obliga, abre los ojos, toma en sus manos la corona de laurel y la ciñe feliz, temblando de emoción en las sienes del que ama, mientras se pone colorada. Amor. Fue un amor encendido. La cautivó su voz y su palabra, y se entregó gozosa como premio al Himeneo prometido. Dulce fue el membrillo y el lecho compartido. Pasó días felices en Esparta, a la sombra de Icario y en los brazos de Ulises, pero un día se rompió aquel encanto. Ulises, su esposo, quería regresar a su isla. Icario, cabizbajo, se cubría la cara con su manto. Que nadie descubra su tristeza. Ulises, generoso, le pidió que eligiera si quería quedarse. Ella no contestó. Miró a uno y a otro en silencio, encendida, roja como una cereza, se cubrió con el velo. Sin palabras. Icario comprendió. Amaba a su marido. Se retira el coro y siguen hablando las reinas. Clitemnestra. Pero a mí me han dicho que Ulises, al verle tan triste, se propuso que si querías quedarte con él, aquí en Esparta estaba conforme. Penélope. Fue una decisión muy difícil de tomar. Solo me tapé la cara con el velo y no pude decir palabra alguna. Me moría de vergüenza y pena por mi amor a los dos, pero deseaba irme con el que ya era mi marido. Elena. Te enamoraste nada más verle, ¿verdad? Penélope. No, no, nada más verle no, porque Ulises no es una belleza. Me enamoré al oírle, al entenderle, al sentirle, pues no es solo lo que dice, sino de qué manera. Clitemnestra. Como bisnieto de Hermes, no le puede faltar el ingenio y la laya para convencer. Elena. Con un antepasado como ese, los negocios del comercio os van a ir estupendamente. Vas a ser una reina rica, prima. Penélope. Pese a ello, quiero seguir con mi telar y mis bordados. Quizá compre unas cuantas esclavas y haga un taller de tejidos en esa isla. Se puede comerciar muy bien con ellos, ¿sabéis? Cambiar en Egipto los peplos y los mantos por lino, que el de allí es muy bueno, y así salir ganando bastante con el trueque. Coro. La tejedora. Desde niña salieron de sus manos los más finos tejidos, como si sus dedos Aracne dirigiera. Hilaba la lana o el lino tan fino que sus telas salían transparentes, brillantes como una cáscara de cebolla. De la mejor de ellas hizo una hermosa túnica que entregó a su marido y un doble manto de la más suave lana de sus ovejas. Para cerrarlo, tomó un broche de oro de entre los tesoros que le dio su padre. Representaba un perro y en sus fauces, tembloroso, se debatía un cervatillo. Agradeció el esposo su regalo, que estimó muy valioso, y el día de su marcha se lo puso. Allí, en el muelle, al despedirse, el reflejo del sol lo hizo brillar, y esa luz de oro fue su última luz. Al acabar el recitado, retoman la conversación. Clitemnestra. Entonces hemos acertado con nuestro regalo de bodas. Es un nuevo modelo de telar que hemos conseguido en Creta. Él no va más en telares. Tiene unos peines especiales y no sé cuántas cosas más que facilitan la tarea. Tendrás que montarlo en tu isla. Lo hemos dejado en el puerto porque pesa muchísimo. Penélope. ¡Ah! No me podíais hacer mejor regalo. Me encantará. Siempre que lo use me acordaré de mis primas. Por cierto, ¿cómo está Ifigenia? Clitemnestra. Preciosa, es una verdadera princesa. Está hecha una mujercita que cuida de sus hermanos. No quise traerla para evitarle el viaje, como era para tan pocos días. Penélope, me habría gustado verla. Es mi sobrina preferida, aunque también quiero a los pequeños. Elena, ahora tendrás muchos con Ulises. Penélope, eso espero. Clitemnestra, aunque era una niña. Recuerdo el disgusto que todos tuvimos cuando naciste, Penélope, toda amoratada y medio muerta, sin llorar. Los ancianos dijeron que había que cumplir la ley de Esparta y dejarte abandonada a las fieras. A las fieras no, dijo tu padre, que pese a ser el rey tenía que acatar esa dura ley. Mejor la dejamos abandonada en la playa. Y allí te llevamos todos, llorando, y te dejamos solita. Entonces ocurrió algo impresionante. Una nube de Penélope se abatió sobre ti y te cubrieron con sus alas. Pensamos que iban a sacarte los ojos o desgarrarte con sus picos, pero no fue así. Lo que hicieron fue darte calor con sus cuerpos. Te abrigaron hasta que pudiste reaccionar y comenzaste a llorar cada vez con más fuerza. ¡Guau! ¡Mi hija vive!, dijo Icario. No está medio muerta ni con defecto alguno. Y te tomó en brazos. Para darle la razón, berreabas que daba gusto oírte. ¡Esta niña está bien! Y los ancianos se callaron cuando tu padre te trajo a palacio loco de alegría. Desde entonces eres su preferida y te puso de nombre Penélope, como esas avecillas que te salvaron. ¡Ah, sí! Penélope dice. ¡Qué historia! Por eso ahora se tapa la cara con el manto. No quiere que me vaya. Elena. Pero el destino de la mujer es el matrimonio. Tenemos que dar hijos a la patria. Antes o después os tendríais que separar. Penélope. Por eso estuvo de acuerdo con los consejos de su hermano. Cualquiera de los pretendientes que vinieron a cortejar a Elena eran un buen partido. Ulises el mejor. Si hubiese ganado otro en la carrera, no sé lo que hubiera pasado. Elena. Daba lo mismo. Te hubieran casado con él, aunque lloraras por dentro. La palabra de un rey no se puede cambiar. Clitemnestra. Bueno, al final todo ha salido bien. Y como Ulises tiene una buena flota de naves para el comercio, puedes venir de vez en cuando a ver a tu padre y a tus hermanos. Elena. Menelao y yo estaremos encantados de recibiros en palacio, pues Tindareo ha decidido renunciar a sus derechos en Menelao. De esa forma, Esparta, Argos y Micenas estarán unidas por lazos familiares y fortalecidas ahora por el compromiso de los príncipes que fueron mis pretendientes de toda Grecia, gracias a Ulises. Si algo malo nos ocurre, todos se prestarán a salvarnos. Penélope. Y me temo que ese peligro existe, porque ha sido declarada la mujer más hermosa del mundo. Nada menos que por Juno, Afrodita y Atenea. Eso es peligroso. Elena. Ya sufrí un rapto cuando tenía 12 años. Teseo se enamoró de mí y mis hermanos Cástor y Pólux tuvieron que rescatarme. ¿Y esto lo sabe Menelao?, dice Penélope. Elena. Lo sabe, pero está tan enamorado que dice que no le importa. Penélope. Por eso has elegido a Menelao, ¿no, Elena? Elena. Por eso y por otras razones. Todo lo que hago le parece bien. No es fácil encontrar un hombre así en toda Grecia. Y por motivos políticos también. No queremos guerras. Y la alianza entre hermanos parece firme. Pese a la opinión de Clitemnestra, ¿verdad? Clitemnestra. Sí, no te fíes. Fíjate lo que pasó con mis dos suegros. Aireo y Tiestes se odiaron pese a ser hermanos. Yo estaba en medio, casada con Tántalo, cuando Atreo mató a los hijos de Tiestes y se los sirvió como comida a su padre en un banquete. Tiestes huyó despavorido al enterarse y su hijo, mi marido, se salvó porque no acudimos a la malvada cita, aunque luego Agamenón lo matara, y también a mi hijito, para obligarme a casarme con él. Todo eso no puedo perdonarlo. Dice Elena que he perdido mi alegría. Claro, ¿cómo no con todo ese peso de muerte en mi vida? Yo no quiero a Agamenón. Me casaron a la fuerza por razones de Estado. Por eso, cuando Elena, hija, has elegido a mi cuñado, me he llevado un gran disgusto. Y no quise traer a los niños por eso, la verdad. No me gusta nada esa familia, aunque sea la mía. Agamenón es muy orgulloso. Le ciega el poder. Mi consuelo está ahora en mis hijos, Ifigenia, Electra y el pequeño Orestes. Penélope, ¿y cómo se puede vivir odiando al marido? Clitemnestra, adaptándose a las circunstancias. Ahora que tenemos 3 hijos, Agamenón dedica sus atenciones a las esclavas y me deja tranquila. Se me respeta como reina y ya no tengo que sufrir el riesgo de los partos. 3 hijos es lo que me ha pedido y yo he cumplido con ese deber. Lo único es que mis deseos sexuales son muy fuertes y no los puedo aplacar fácilmente. Dicen que es un castigo de Afrodita a Tindareo en nosotras sus hijas por haberla olvidado en sus ofrendas. Elena, bueno, más que un castigo es un premio, ¿no? Yo voy con mucho gusto al lecho de Menelao. Penélope, anda, y yo con Ulises. Ahora que estamos a solas las 3, puedo decirlo sin ponerme colorada. Aunque me duelen las confidencias de Clitemnestra. Prima, no sabía la tragedia de tus suegros, ni esas terribles venganzas. Ahora comprendo los silencios de Agamenón cuando se trataba del pasado de su familia. Ese crimen de tu niño inocente tendrá que pagarlo algún día. Clitemnestra, lo pagará, no te quepa duda, lo vengaré en cuanto pueda. Elena, no debes alimentar esos malos pensamientos. Ahora todo se ha acabado y va a reinar la paz, hermana. Clitemnestra, todo no. No olvides a Egisto, el hijo que Tiestes tuvo después para vengarse y que mató a Atreo. Sigue vivo, aunque esté lejos. Aspira al trono de Argos y hará cualquier cosa por conseguirlo. Elena, olvídalo, olvida todo, Clitemnestra, y solo piensa en la felicidad de tus hijos. La venganza es una espiral de violencia que se alimenta a sí misma. Penélope, Clitemnestra, tú que eres la mayor, quizás sepas algo sobre mis suegros, Laertes y Anticlea. Clitemnestra, que son unas buenas personas. Laerte fue un aventurero, embarcó en el Argo junto a Jasón y muchos de los héroes de Grecia, en busca del famoso vellocino de oro. Penélope, ¿el que enfrentó a Tiestes y a Atreo? Clitemnestra, el mismo, ya que el oráculo dijo que quien lo tuviera sería rey. Elena, nuestros hermanos Castor y Polus también fueron. Penélope, Laertes ha renunciado al trono de Ítaca a favor de Ulises y ahora vive retirado en el campo cuidando una granja. ¿Y de Anticlea la madre sabes algo? Clitemnestra, que adora a Ulises, su único hijo, y que nació cerca de Delfos. Su padre, Autolico, que desciende de Hermes, era un buen cazador, lleno de ingenio, con una cosita ahí de mago, capaz de cambiar el color de los ganados, que dicen las malas lenguas, que a veces robaba o gastaba bromas a sus vecinos. El nombre de tu marido, Ulises, fue de su ocurrencia, pues cuando nació hizo un largo y fatigoso viaje a Ítaca para verle, y llegó con un humor de perros. Laertes, para compensarle, le ofreció que eligiera el nombre del nieto, y entonces él se echó a reír y dijo que Ulises, ya que sería aventurero como su padre. Penélope. Pues yo no creo que Ulises quiera tener aventuras. Su propósito es vivir tranquilo en Ítaca, dedicado al comercio. Elena. Sin embargo, ten cuidado, pues si su abuelo le puso ese nombre y vino del lugar del oráculo, quizás se cumpla de esa forma su destino. Aventurero y enfadado. Penélope. ¿Cómo podéis saber tantas cosas? Clitemnestra. Intentamos enterarnos de todo antecedente de los pretendientes de Elena. Actoriz. ¿Puedo pasar? Todas. ¡Pasa, pasa! Entra Actoris, una esclava de mediana edad. Actoris. Ulises pregunta si ya te has despedido y si estás preparada. La marea va a bajar y la nave tiene que partir. Penélope. Ahora mismo voy. Elena. Actoris, en el puerto hay un paquete embalado que es nuestro regalo de bodas. Es un telar. Tened mucho cuidado con él porque es muy delicado. Colócalo bien sujeto para que no se rompa. Actoris. Descuidad, llegará intacto. Clitemnestra. ¿Actoris va contigo, Penélope? Penélope. Me la ha regalado mi padre como esclava de confianza, junto a un montón de copas, broches, anillos, pendientes y collares de oro y ámbar. ¿Qué sé yo? Dice que tengo que ser una reina respetada y los tesoros son el índice de nuestro poder. Y ahora un abrazo porque Ulises, el enfadado, más vale que no se impaciente. Clitemnestra. Yo también tengo que irme hoy. Te deseo lo mejor con Ulises. Se abraza. Penélope. Y yo la paz con tus hijos. Elena. Ay, no sé cómo voy a poder vivir sin las dos. Que seas feliz con Ulises. La abraza, Penélope. Y tú con el complaciente Menelao. Elena, los dioses te oigan. Se apagan las luces. Se encienden de nuevo y se cambia ligeramente el escenario con un telar. Ítaca. En el puerto, los suegros Laertes y Anticlea y el ama Euriclea le recibieron gozosos, con abrazos. ¡Qué hermosa la esposa de su hijo! ¡Y laboriosa!, dijo Ulises. Más tarde, la alegría del nieto, que nació en ese nido construido por las propias manos de su padre, levantando paredes y encerrando un olivo que crecía en el patio. De su tronco y sus ramas hizo la cama, agarrada a la tierra con raíces. Como una nave varada en tierra firme, y en ella navegaron gozosos, y en ella los que antes eran dos fueron tres y felices. Loco de amor. Somos felices, le dice Ulises a Penélope mientras abarca con su brazo a la madre y al hijo. Telémaco se ríe inocente y el corazón del padre salta de alegría ante esa primera risa. La dicha se ha nublado, el sol oscurecido con la llegada de Menelao y Palamedes. Juraste defender a Helena, que ha sido raptada. Debes venir con nosotros a Troya para vengarla. ¿Cómo lamenta ahora aquella ingeniosa idea que le otorgó la mano de Penélope? No les mira, grita y corre a los establos. Todos le miran asombrados, uncir el yugo a un asno con un buey, bajar luego a la playa y en los surcos echar la simiente del mar que ha recogido en la cocina, sin pronunciar palabra. ¡Qué extraño comportamiento! Nadie ha conseguido detenerle ni hacerle hablar. Arremete con todo lo que se pone por delante. «Nuestro rey se ha vuelto loco», dicen ya en Ítaca. «Debemos marcharnos», propone Menelao. «Un loco es de poca utilidad en una guerra». Palamedes quiere hacer una prueba. Arranca de los brazos de Penélope al niño y lo pone en el suelo, frente al arado loco. Paralizada, sin sangre, queda la madre al verlo. Luego corre a rescatar al hijo. No hace falta. Ulises frena en seco y se inclina con ternura hacia el suelo. Toma en sus brazos al niñito que llora y lo cubre de besos. Y por primera vez en aquel mes susurra mil ternezas para calmar al hijo. ¡Ay, el astuto Ulises que se fingía loco! ¡Loco de amor está el joven Ulises! La partida. Iba a la guerra, oficio de los hombres. Iba a la guerra, a Troya, la lejana, a la invencible Troya con sus altas murallas. Iba a la guerra odiando a Palamedes y rumiando venganzas. Se fundió en un abrazo con la esposa y el hijo. Separarse fue tan doloroso como arrancar la uña de su dedo. Subió a la nave capitana y otras 12 la seguían adornadas de rojo. Iban los hombres un tanto alegres a cumplir con su oficio, el de matar y el pillaje. Muchos no volverían, pero todos pensaban que eso les ocurriría a otros. «¡Qué pocos los felices días compartidos!», se lamenta Penélope, sin divisar las naves. Una niebla de lágrimas lo impide. Al volver a la casa llora desesperada. Se ha quedado sola con el niño. Entran Actoris y Melanto, hablando entre ellas. Melanto: «¡Vaya actorazo nuestro amo! Nos ha dado el pego a todos fingiéndose loco». Actoris: «No quería de ninguna manera ir a la guerra». Melanto: «Yo estaba con Penélope cuando vio aparecer a esos dos, Menelao y Palamedes, gritando que Helena había sido raptada por Paris, hijo del rey de Troya. El amo tan siquiera los saludó, salió corriendo hacia las cuadras y puso el yugo a un asno con un buey y empezó a arar la playa como un loco». Actoris: «Y eso es lo que pretendía, que lo creyeran loco para escaparse del compromiso que contrajeron en Esparta». Melanto: «Menelao se quedó de piedra. ¿Y a ese qué le ocurre?», preguntó a Penélope, y ella, que es más lista, le siguió la broma. «Es que desde hace algún tiempo hace cosas muy raras. Yo creo que algo en su cabeza no funciona», le dijo. Actoris: «Y fingía también que nos engañó a todos. Ya es aguantar un mes con el arado de aquí para allá, arremetiendo con todo lo que se le ponía por delante». Melanto: «Y casi se sale con la suya cuando a ese malaje de Palamedes se le ocurrió ponerle a prueba y puso al pequeño Telémaco delante del arado». Actoris: «No me lo recuerdes. que casi se me para el corazón al ver el peligro del niño. Y luego nos emocionamos todos al ver con cuánta ternura lo tomaba en brazos y lo llenaba de besos. Y de paso tiraba por la borda todo ese mes de falsa locura. Melanto. Aún recuerdo su mirada de odio a Palamedes y la satisfacción de ese malnacido al pillarle en falta, diciéndole a Menelao que ahora sí que podían partir hacia Troya con Ulises. Actoris. Y a mi ama llorando desesperada. Loco estaba, pero de amor por su joven esposa. Entra Penélope, llorando, seguida de su suegra Anticlea. Las esclavas, prudentemente, se retiran. Penélope. ¡Ay, madre mía! ¡No puedo con tanto dolor! Anticlea. Cálmate, hija. Debes superarlo. Este es el destino de las mujeres. Penélope. Estoy llena de odio. Odio a la insensata de mi prima Helena, que nos ha metido en esta guerra. Sospecho que se haya ido voluntariamente a Troya con ese presumido de París. La conozco bien. Es coqueta y voluble. Mucho hablar de paz, y ella solita ha provocado que nos quedemos sin marido a la mayor parte de las mujeres de Grecia. Odio a Agamenón, que ha encontrado la causa que tanto deseaba para dominar Troya, ahora que se cree fuerte con tantos reyes aliados que desean sus riquezas. Odio la guerra, madre, la odio, porque impone el dominio del fuerte sobre el débil. Odio a esos hombres que incendian las cosechas y los poblados y dejan a inocentes sin su pan y sin su vida. Odio la guerra que transforma a los hombres en fieras y de honrados ciudadanos hacen ladrones, de amigos enemigos, donde prima la crueldad y el miedo. Ese miedo que me hace temblar por la posibilidad de la muerte de Ulises. Siento rencor por su maravilloso ingenio proponiendo defender a mi prima que no se lo merece. Odio a los que se declaran valientes y dicen que la guerra es el mejor oficio de los hombres, que van a ella movidos por altos ideales, cuando la realidad es rapiña en busca de botín. Odio, madre, esa sinrazón de arriesgar la vida para quitársela a otros. La vida sin Ulises me parece insoportable. Anticlea. Cálmate, hija, cálmate. Tienes ahora que ser fuerte y velar por tu hijito Telémaco y también por el pueblo de Ítaca. Ahora, como reina, te corresponde su bienestar. Y no temas por la suerte de Ulises. Sabe cuidarse bien, y con su famoso ingenio heredado de su padre, sabrá salir airoso de cualquier situación. ¡Ya verás! Penélope. Lo del ingenio es cierto. Pero, ¿sabes? No creo que sea herencia de Laertes. Ulises tiene otras cualidades. Es un buen orador, es valiente, emprendedor, pero no brilla precisamente por su astucia. Si peca de algo, es de ser demasiado confiado y nada astuto. Anticlea. No me refiero a Laertes, mi esposo, sino a Sísifo. Sí, sí, no me interrumpas, hija, que me resulta muy doloroso hacerte estas confidencias. Hoy, por estas especiales y desgraciadas circunstancias, quiero confiarte mis dudas y secretos acerca del posible padre de Ulises. Penélope. Para mí es Laertes, al que ya amo. Anticlea. Y lo es. Sea o no suya la semilla que engendró a Ulises. Pero quiero que sepas que mi padre Autólico, en vísperas de mi boda, me obligó a entregarme a Sísifo. Estaba en deuda con él, pues le había ganado en astucia al descubrir su robo del ganado a Laertes. Autólico les había cambiado el color a las reses para evitar que se descubriera, pero Sísifo les había marcado las pezuñas. Yo fui la prenda para ambos, para contentar a los dos. De amante a Sísifo en secreto y de esposa a Laertes para compensar el ganado robado. Ya ves, hija, a lo que estamos reducidas las mujeres. Cuando observé el ingenio en el pequeño Ulises, sospeché algo que nunca podré aclarar, pero hoy eso me alivia, pues ese don le protegerá más que una buena coraza o un escudo. Las interrumpe en la conversación Euriclea, que viene acompañada de otras esclavas con mesitas pequeñas y con alimentos que disponen encima. Detrás de ellas entra Timene. Euriclea. ¿Podemos pasar? Las penas con pan son menos penas. Ya es hora de que os alimentéis las dos. He convencido a Timene para que desayune con vosotras. Timene. El ama se empeña en que coma algo, pero tengo la garganta cerrada y creo que no podré pasar bocado. La mía es doble tristeza, pues con esta guerra pierdo a mi esposo, Euríloco, y a mi hermano Ulises. Por lo menos vosotras dos os podéis hacer compañía, pero yo quedaré completamente sola en mi isla de Same. Penélope. Ay, ama, tampoco nosotras podemos pasar bocado. Euriclea. Si Ulises estuviera entre vosotras, no le haría ascos a lo que os he servido. Comed ahora, porque se avecinan malos tiempos, hijas. Para abastecer a las naves ha sido preciso prescindir de muchos alimentos. Apenas queda trigo ni lentejas. Queda poco vino y aceite en las tinajas. Tendremos que esperar a recoger la cosecha para recuperarnos. Todas las verduras y las frutas se las han llevado. Penélope. Calla, calla, ama. No nos agobies más con esos problemas. ¿No ves que estamos afligidas por la marcha de Ulises y Euríloco? Euriclea. ¿Y yo? ¿Creéis que no siento dolor? Si tomé a mi amo en mis brazos nada más nacer y lo acuné durante muchas noches para que no llorara, como a un hijo le quiero. Timene. Lo sabemos, ama. Y para no ofenderte, venga, vamos a hacer un esfuerzo y a comer un poco de lo que nos ha servido. Anticlea. ¿Y tú, hija mía, cuándo piensas partir hacia Same? Timene. Mañana mismo, si el tiempo no lo impide. Mientras comen, entra Eurinome, haciendo grandes aspavientos. Eurinome. ¡La tormenta! ¡La tormenta ha arrojado a la playa a una mujer desnuda! ¡A una mujer muy rara, con los ojos así! Se los pone achinados. Y el pelo muy negro y muy largo. No sabemos si está muerta o desmayada. Penélope. Pues vayamos todas a verlo. ¿Salen todas? Penélope. Baja el telón. Acto segundo. La misma escena de palacio. Penélope teje o borda. Entra Euriclea, seguida de Melanto y Actoris, con Yanira. Esta última, vestida como una india, con el imatión como si fuera un sari. También se ha pintado un punto rojo en la frente. Euriclea. La muchacha que arrojó el mar ya está bien. Ha querido levantarse. Le hemos dado las ropas que nos ordenaste. Pero ella se ha vestido con solo el imatión. Mira cómo se lo ha colocado. No habla ni una palabra de griego, no entiende nada, solo repite una palabra, Yarlung. Pero entre nosotras ninguna conoce ese lugar, ni siquiera Laertes sabe dónde se encuentra. Penélope. Habrá que darle tiempo para que nos entienda. Mientras, tendremos que recurrir al lenguaje de las señas. Quiero manifestarle mi cariño y que será bien acogida. Y para demostrarlo, se acerca a ella, que al verla acercarse le hace una pequeña reverencia con las manos juntas. Penélope la abraza. Melanto. Aún no sabemos nada de ella y ya la abrazas. Si empiezas de esa forma, no me respetará en el taller como hacen las otras esclavas. Penélope. Calla, Melanto, que a esta mujer que nos ha enviado el mar la protege la ley de la hospitalidad. Aún no sabemos si es libre o esclava. Mira sus manos. Le toma las manos y se las enseña a Melanto. Son delicadas y su porte es casi el de una princesa. No, no la trataremos como a una esclava, sino como a alguien que me han enviado los dioses para hacerme compañía. Vamos a intentar conocer su nombre. Acercándose a ella, se señala a sí misma y deletrea. ¡Penélope! ¡Penélope! Todas. ¡Penélope! Señalando a la reina. Yanira. ¡Yanira! Señalándose a sí misma. ¡Penélope! Y a Penélope. Euriclea. Bueno, la chica parece lista. Penélope. Yanira, aquí todas seremos tus amigas. Actoris. Fijaos en sus ojos. Parece entender todo lo que hablamos. Melanto. A lo mejor entiende y se hace la tonta para aprovecharse. Yanira toma un lienzo y borda en él mientras todas la miran en silencio. Y le enseña el trabajo a Melanto sin decir palabra. Melanto muestra su aprobación y se lo entrega a Penélope. Penélope, sabe bordar, y me parece que otras muchas cosas más. No, no la haré trabajar en el taller. Enteraos todas, Yanira es mi huésped, y se la tratará con respeto en esta casa. Euriclea, prepara una habitación para ella cerca de la mía. Euriclea, ay, hija, me parece que el cielo te la ha enviado para tu consuelo. Penélope, una amiga es lo que necesito, pues ya poseo más de 50 esclavas para el trabajo de la casa y el taller. Por cierto, ama, hoy tenemos que recoger los higos y ponerlos a secar. Ordena a las que tú elijas que salgan ya a los campos. Yo os acompaño. Todas salen. Coro. Los higos. Se han acortado los días del verano. Hoy Penélope, ayudada por sus esclavas, ha recogido los higos maduros. Llena su cestillo con los dulces frutos que rezuman miel y piensa en su marido. Quizá Ulises llegue a tiempo para que su boca se llene de esa dulzura. Ahora esa boca, dulces como los higos, serán sus besos. Y suspira mientras diligente extiende los verdes frutos sobre una estera para que el sol lo seque y prolongue su vida. ¡Ay, amado, vuelve antes de que me seque como esos higos! Bajo el olivo. Bajo las ramas del olivo que las manos fuertes de Ulises transformaron en dosel de sueños, Penélope, insomne desde que su marido partió hacia Troya, recuerda, piensa y llora, mientras Telémaco en su cuna duerme. Las 12 naves de Ulises se llevaron el aceite almacenado y en la despensa las panzudas tinajas están vacías. Mañana, al amanecer, sus esclavas sacudirán con varas el regalo de Atenea y recogerán las negras aceitunas. Luego les darán tormento entre dos piedras para sacar su zumo reluciente. Se llenarán de nuevo las tinajas si la cosecha es buena, ofrecerá las primicias a su diosa benéfica, podrán cocinar y embellecerse y comerciar, como antes, con lo sobrante. Y con este suave pensamiento, el sueño acude bajo las aceitunas de marfil con su follaje de oro con las que Ulises adornó aquella bella cama. Y Penélope se queda, al fin, dormida. Ifigenia. Desembarcó en la isla una Edo y anunció noticias sobre Troya. Todo el pueblo acudió a su cita. Penélope también, con ansiedad. Comenzó el poeta el recitado, alabando a los héroes, según era costumbre. La reina apenas escuchó lo de los otros, solo su corazón latió con fuerza al oír el nombre del astuto Ulises, que había salvado a la escuadra de la ira de los dioses. Supo con astucia y engaños convencer a la hermana de Helena, Climenestra, para llevar a su hija Ifigenia, prometiendo casarla con Aquiles. Y a la muerte arrastraba, y el corazón de Penélope dio un vuelco, maldiciendo la astucia de su esposo. No podía ser cierto. Ajeno al cataclismo de la esposa, el poeta seguía con su historia. Descubierto el engaño, supo la niña que la diosa Diana había pedido el sacrificio a cambio de los vientos favorables y ganar en la guerra a los troyanos. Valiente aceptó su sobrina el sacrificio. Tembló Penélope por esa niña y en lo más recóndito del alma se sublevó contra los crueles dioses y el orgullo del hombre. ¿Valía la pena sacrificar una hija por la guerra? Agamenón, el jefe y el padre, consentía. No podía creerlo. Para ella la guerra estaba ya perdida y sintió que con ella el amor a su marido decrecía. Con su astucia había llevado a la muerte a una niña, aunque la diosa al fin compadecida la salvase, pues una cierva blanca recibió el impacto del cuchillo mientras la niña desaparecía. Aclamaron los de Ítaca ese final feliz, mientras Penélope sintió que ese cuchillo la había herido en lo más hondo. Entran Penélope y Euriclea. Euriclea. No puedo creer lo que he oído. Me niego a creer lo que se dice. Penélope. Pero es un poeta, y ellos, aunque exageren, dicen la verdad. Euriclea. ¿Cómo iba a permitir a Agamenón la muerte de su hija? Penélope. Peor y más increíble para mí es que fuera Ulises, con engaños, el que llevara a mi prima y sobrina Ifigenia al campamento griego para sacrificarla a la diosa, como si fuera una novilla. Eso sí que no puedo creerlo, pero todos dicen que es verdad. No es posible, ama, no es posible, o yo no conozco a mi marido. Euriclea. Los dioses y el calcante ese, sacerdote o adivino, que acompaña a los hombres en la guerra, tienen la culpa. Ese malvado, para darse importancia, dice lo que desean los dioses. Mira tú si será verdad que porque Agamenón le matara a una cierva a Artemisa, tenga ahora que sacrificar a la hija. Pero ya se sabe, tantos hombres juntos sin poder moverse en Aulide, sin viento y esperando un rico botín, necesitan algo que les haga reaccionar. Y Calcante sabe muy bien que ofrecerles la victoria de Troya, si hacen un buen sacrificio a los dioses, es la mejor manera de darles esperanzas. Si Agamenón no hubiera aceptado, le habrían matado a él. Por eso, si Ulises fue a buscar a tu sobrina, tendría un buen motivo. Penélope. No, ama, no. Te ciega el cariño. No hay ningún motivo suficiente para cegar una vida inocente. ¿Qué daño ha hecho mi sobrina, que es casi una niña? Me duele el comportamiento de mi marido, que además para esa horrible acción ha acudido al engaño, diciendo a su madre Clitemnestra que iban a casar a la niña nada menos que con Aquiles, sin que el héroe lo supiera. No, ama, no. No puedo perdonarle ese engaño, sabiendo todo lo que yo quería a esa niña. Después de saberlo, ya no quiero a mi marido como antes. Euriclea. No digas eso, niña. Además, ya sabes que no acabó tan mal. Se produjo un milagro. Cuando Calcante la hirió con el cuchillo y todos oyeron romper sus huesos, desapareció la niña. En su lugar había una cierva. Eso quiere decir que Ifigenia sigue viva en algún lugar. Penélope. Qué miedo pasaría la pobrecita mía. Ahora la cantan los poetas diciendo que al principio pidió a su padre que no le quitaran la vida, pero luego se ofreció voluntaria al sacrificio. Y dicen que ella misma, sin que nadie la obligara, ofreció su cuello al cuchillo por la victoria de los griegos. ¿Tú crees, ama, que la victoria merece la vida de mi pobre sobrina? No, ¿la vida de la inocente Ifigenia por la de la frívola Helena? Y sin embargo, todos los hombres del campamento lo han aceptado como algo natural. No comprendo a los hombres, ama, ni tampoco a los dioses. Euriclea, mire tus palabras, hija mía. Comprendo tu pena, pero en este mundo los hombres mandan y las mujeres obedecemos. Penélope, pues si no tienen la capacidad de defender nuestras vidas, a lo mejor estamos mejor solas que con ellos. Se apagan las luces de la escena, quedando Penélope sola. Cuando se encienden de nuevo, entra Yanira. Penélope, ¿se ha dormido ya Telémaco? Yanira, sí, mi reina, pero antes le he tenido que volver a contar la leyenda de Rama y Sita. Penélope, es curioso cómo los dos empezasteis a hablar el griego casi a la vez. Ahora tú lo dominas perfectamente, aprendiste muy deprisa. Aún recuerdo que los primeros días, aunque no pronunciaras palabra, tenía la impresión de que lo entendías todo. Y sí, sí, así era, dice Yanira. Tengo ciertos poderes para leer la mente. Esto me lo enseñaron en mi país. Penélope, ¿en Yarlung? Yanira, sí. Yo soy la hija de su rey y puedo percibir el aura de las personas y por su luz conocer sus intenciones. Veo la bondad y la generosidad, pero también la envidia, el odio y el rencor. Y la salud. Por eso puedo curar ciertas enfermedades. No es nada agradable tener este poder. Me fue otorgado para cumplir una misión de civilización al lado de mi marido. Pero ya sabes que quedó interrumpida cuando esos bandidos me raptaron separándome de él y yo me arrojé al mar cuando me llevaban para venderme como esclava. Penélope, quizás el destino te trajo a mí que necesitaba tanto tus enseñanzas y tu amistad. En estos años de soledad he aprendido muchas cosas. Aparte, me preocupo de todos los que viven en la isla. Yanira, y lo haces muy bien. Ahora todos tienen comida abundante y son felices como cuando estaba Ulises. Penélope, yo lo añoro muchísimo. Todos se hacen lenguas de su astucia. La última, que con su amigo Diomedes ha sido capaz de entrar disfrazado en el campamento de Reso, el aliado de los troyanos, y matarle. Pese a ello, esa guerra parece interminable. 10 años llevan ya, y yo desespero de poder abrazar a mi marido. Entra Eurinome corriendo, Eurinome, muy precipitadamente. Señora, señora, en el puerto ha entrado una nave, y en ella viene la hermana de Ulises. Ay, me temo que trae malas noticias, porque está llorando. Anticlea viene también, a palacio, para enterarse, y ha corrido tanto que ha perdido uno de sus zapatos. Todos los esclavos queremos saber lo que pasa. Estamos contigo, nuestra reina. Me han mandado a mí para informarte y luego me han dicho que les diga lo que debemos hacer. Penélope, grave. Callarte de momento y tener calma. Entra Timene llorando y detrás Anticlea. Penélope, ¿qué ha ocurrido, Timene? ¿Por qué lloras? Timene, algo horrible, algo horrible. Ayer vino Nauplio, el padre de Palamedes, a Same para comunicarme que la nave de Ulises había naufragado frente a las costas de Eubea. Dijo haberlo visto todo con sus propios ojos, hundirse en el mar con toda la tripulación y ahogarse a Ulises y a Euriloco cuando volvían de Troya con sus naves llenas de tesoro. Él personalmente me trajo la mala noticia y me ha acompañado para que te la comunique a ti y a mi madre. Espera fuera, madre mía, qué desesperación tan grande. ¿Qué vamos a hacer ahora las tres? Se abrazan las tres llorando. Penélope, salgamos ahora para que Nupio nos informe con detalle. Salen todas. Entra Penélope con Yanira. Yanire. Ese hombre miente. Penélope, pero si ha venido a Ítaca solo para dolerse con nosotros de la mala noticia. Yanira, miente y está lleno de odio. Ha venido para gozarse en vuestro dolor. Es su venganza por la muerte de su hijo Palamedes, que piensa provocó Ulises. Penélope, la verdad es que Ulises, cuando colocó Telémaco delante del arado, le fulminó con la mirada. Debieron odiarse en el campamento. ¿Cómo sabes que miente? Yanira, por su aura. Penélope, ¿entonces tú crees que Ulises no ha muerto? Yanira, de lo que estoy segura es de que Nauplio no ha visto naufragar esa nave. Penélope, tienes razón. ¡Ay, me queda una esperanza y mi corazón me dice que Ulises sigue vivo! Entran Timene, Anticlea y todas las esclavas lamentándose. Anticlea, tenemos que comunicarle a Laertes esta desgracia y preparar las honras fúnebres de Ulises. Penélope, no, madre, no habrá honras fúnebres. Solo es el testimonio de un hombre, sin prueba alguna. Muchos han vuelto de un naufragio. Y mi corazón me dice que Ulises no ha muerto. Ulises no ha muerto. Vive. Me lo dice el corazón. Ulises vive. Penélope. Acto tercero. Los pretendientes. Volvieron las naves de la guerra, vencedoras. Faltaban las de Ulises. Y se corrió un rumor. Ulises había naufragado en las costas de la isla de Eubea. La venganza de Nauplio lo tramaba, llorando así la muerte de su hijo Palamedes, urdida en Troya con engaños por Ulises. Quiso de esa forma hacer daño a su familia, dando así certezas a una hipótesis. Confirmada de esa forma su muerte, Penélope era libre y como reina altamente codiciada. Comenzó el asedio de su mano y muchos pretendientes cercaron su palacio, exigiendo que eligiera de entre ellos un marido. No quería casarse, pidió una tregua razonable, el tiempo necesario para tejer y bordar el sudario de su suegro Laertes. Y se lo concedieron, siempre siendo observada en su tarea diaria. 3 años largos dedicó a aquella obra minuciosa, tejiendo y destejiendo de noche, bordando y deshaciendo los viajes de largo y la conquista del vellocino de oro, en los que su suegro, Laertes, había participado. No quería casarse, se sentía así libre, abandonada y sola. En 10 años había aprendido mucho de la vida, sabía cómo ganarse el sustento, cultivando la tierra, cuidando su ganado, hilando, tejiendo telas primorosas, bordando y comerciando con todo. Era una reina rica, una esclava, envidiosa, rompió el pacto de silencio, y en la noche entraron con antorchas en la sala. A su luz descubrieron a Penélope deshaciendo la tarea del día. Se acabaron los plazos, invadieron palacio. Hicieron banquetes fastuosos cada día, consumiendo la hacienda y planeando la muerte de su hijo Telémaco. Ella, inerme, buscando una salida, no quería casarse, añoraba las caricias de su joven esposo. Insoportables las caricias de otro. No quería más guerreros a su lado, ni ser botín de guerra para otros. Inoportunos, orgullosos, presuntuosos y procaces son estos pretendientes. Ella, el precio de cuanto a su marido le prestaron. No volvieron las naves, y ella era el botín de su rescate. Pero no perdía la esperanza, se aferraba a un milagro, esperando la vuelta de su esposo. Esperaba y temía. Entra Euriclea con Actoris. Euriclea. Ahora borda, y ya no lo deshace por la noche. Melanto la vigila para que no haga trampas. Actoris. Fue ella la que la denunció a los pretendientes, ¿verdad? Euriclea. Mal rayo los parta. Esos desgraciados acabarán con su hacienda. Acechan a Penélope como si fuera una presa y ellos una manada de lobos. Pobre mi reina, que ni dormía deshaciendo cada noche su trabajo. Ahora que han descubierto su engaño, no la dejan vivir. Se han apropiado del palacio y cada día celebran banquetes a nuestra costa y arman un ruido difícil de tolerar. Violan a las esclavas, aunque algunas se entregan voluntariamente. Van a arruinarles a ella y a Telémaco. Actoris. Pero ella se niega, no quiere volver a casarse, aunque sufre por Telémaco, teme que lo maten, porque esos pretendientes son bravucones y pendencieros. A la que no entiendo es a Melanto. Mira que contarles eso a los pretendientes. Euriclea. Es que está muerta de envidia por Yanira. Antes era la preferida y Penélope le prometió liberarla cuando volviera Ulises, si en el taller todo iba bien. Actoris. Pero ella cree que Ulises no va a volver y por eso la denunció a los pretendientes, para ganarse el favor del que la sustituya. Y se acuesta con alguno, que yo me sé. Calla, calla, que ahí viene dándose aires de señora. Entra Melanto. Melanto. ¿A que no sabéis lo que he oído por ahí? Dicen que Ulises y Palamedes se pelearon en el campamento porque el hijo de Nauplio les contó a todas que Ulises se fingía loco para no ir a la guerra y le acusó de cobarde por aceptar encargos que le apartaban del combate, como ir a buscar a Ifigenia y a Aquiles. Pero nuestro amo se la tenía guardada. Cuando mató a Reso, el aliado de los troyanos, en su campamento, acusó a Palamedes de traidor y de espía, y para demostrarlo, le colocó en su cama el dinero supuesto precio de su traición, y sus propios compañeros lo apedrearon hasta matarle. Euriclea. ¿Y tú le contaste todo eso a Anticlea, verdad? Quizá por eso se desesperó aún más. Eres una mala persona, Melanto. Coro. Anticlea. Gozoso por su daño, pero fingiendo tristeza, trajo Nauplio la falsa noticia a la familia. Ulises había muerto. Anticlea no quiso ya vivir. Atardecía. Rojo era el mar. Ven, hija mía, bajemos a la playa. Quiero mirar ese mar traicionero donde reposan los huesos de mi hijo. Se tendieron en la arena. Era tanta la calma y el silencio que Penélope quedóse al fin dormida. Al abrir los ojos, descubrió su soledad. La madre de su esposo había desaparecido dejando sus alhajas en el hueco de su falda. Corrió enloquecida hacia las olas, sin quitarse vestido ni sandalias. Lejos, una cabeza parecía debatirse en el agua. Nadó con todas sus fuerzas hasta ella, pero era demasiado tarde. El mar la devoró y se perdió su rastro en ese mar tranquilo como balsa de aceite. Engañosa la mar, engañosa. Con ella, pues de repente, se había levantado una tormenta y supo que nunca llegaría a la orilla. Le faltaban las fuerzas, le pesaban las ropas, como piedras la arrastraban al fondo. Y entonces ocurrió el milagro. Las cercetas, como antaño, acudieron en tropel, tomaron con sus picos los mojados vestidos y volando la ayudaron a nadar, la arrastraron sobre la mar bravía, depositándola viva en la playa de Ítaca. Viva, Penélope. Sigue esperando a su marido. Entra Eurinome. Eurinome. ¿De qué estáis hablando? Actoris. De Melanto, que ha tenido la desfachatez de descubrir la treta de Penélope a los pretendientes. Entraron con antorchas en su cuarto por la noche y la descubrieron deshaciendo la labor. Pobrecilla, se llevó un disgusto. Eurinome. Y otro más grande que se va a llevar cuando descubra que Telémaco se ha ido a buscar a su padre. Ya no toleraba más las burlas de esos malvados. Tú, Euriclea, has sido su cómplice. Euriclea. Es cierto, tiene razón, pero él ya es mayor y además es mi amo. Me pidió que guardara el secreto hasta que Penélope preguntara por él. En ese entra Penélope. Penélope. ¿Qué os pasa? ¿He oído el nombre de mi hijo? ¿Alguien sabe algo? Hace días que no ha venido a verme. Melanto. Se ha ido en busca de su padre. Ya no toleraba más a los pretendientes, y como tú solo les das largas... Penélope, ¿qué se ha ido? ¡Oh, Dios mío, mi hijo! ¿Quién sabe? Estará pasando hambre y frío. Euriclea, no, no, hambre y frío no, porque yo misma abastecí la nave con todo lo necesario. ¿A mis espaldas? ¿Y a dónde ha ido? Euriclea, a Pilos. Quiere preguntar a Néstor, que ha regresado, si sabe algo. O quizás a Esparta y visitar a Menelao y a tu prima Helena. Ah, esa sí que le ha ido bien. Mira, yo he tenido que obedecerle porque ya es mayor y además es mi amo. Me pidió guardar el secreto hasta que preguntaras por él. Ay, Dios mío, dice Penélope. Ahora ya sí que me he quedado sola. Primero el padre y ahora el hijo. Euriclea. Pero volverán, ya lo verás, los dos, y te librarán de estos odiosos pretendientes. Melanto. Eso ya lo veremos. Penélope. Anda, Melanto, vete al taller a cumplir con tus obligaciones. Sale Melanto. Euriclea. No sé cómo la consientes tanto, Penélope, con lo que ha hecho. Penélope. Tienes que entender que está celosa. Yo la aprecio mucho, la eduqué como a una hija y casi, casi le he agradecido que me haya descubierto. Ya no podía mantener mucho más tiempo ese engaño. Eurinome. No hay quien la aguante. Se ha vuelto más altiva y además Ulises volverá. Dicen que gracias a su ingenio acabó la guerra. ¿Escuchasteis la treta del caballo? No sé si será falsa, pero cuentan que mandó hacer un caballo de madera enorme y fingieron que se retiraban del asedio, dejando el caballo fuera de las murallas como una ofrenda a la diosa Atenea. Los troyanos lo introdujeron en la ciudad y celebraron, emborrachándose, la retirada de sus enemigos. Cuando todos estaban durmiendo la mona, salieron nuestros valientes guerreros del caballo y mataron a los hombres que quedaban e hicieron esclavas a las mujeres y a los niños. Menudo es Ulises. Por cierto, que la esposa de su rey Príamo, el Hécuba, le tocó a Ulises. Prepárate, Penélope, para tener una reina como esclava. Penélope. Pues aquí la trataremos con respeto. Si se cambiaran los papeles, yo quisiera que me trataran igual. Pero ahora lo que me preocupa es ese hijo mío. Dicen que los pretendientes quieren matarle y que le van a tender una emboscada. Euriclea. Entonces ha hecho muy bien en marcharse. Penélope. Sí, sí, ha hecho bien. Pero me he quedado muy sola. Ellos se marchan a la guerra a destruir a los enemigos, pero también sin darse cuenta destrozan sus propias vidas. Más de 15 años llevo sin ver a mi esposo, 15 años estériles sin compartir su lecho. Cuando vuelva será tarde para tener más hijos. Durante todo ese tiempo las mujeres hemos aprendido a sustituirles en las tareas que necesitamos para sobrevivir. En esta isla de nuevo tenemos ganados y la tierra nos da también sus frutos para nuestro sustento. Podemos vivir muy bien sin sus tesoros. No necesitamos el oro. La arcilla es buena para la vajilla, ni tampoco el bronce, porque las armas nos sobran. Solo echamos de menos a los hijos y a nuestros maridos y sus caricias. Mejor estoy sola que con esos odiosos pretendientes, desde luego. Entra Yanira. Yanira. Penélope, sin querer he oído tus lamentos. Anímate. Porque he visto en mi mente a Ulises en una isla mágica, náufrago y retenido por una hechicera, pero él añora tu casa y tu presencia. Puedes ayudarle si le pides a tu diosa Atenea que le deje volver. Ofrécele unas libaciones de leche y miel y unas flores de las más hermosas de tus jardines, y pide también a Hermes que ayude a tu marido a fabricar una balsa, y regresará, no te quepa duda. He sabido también que mi esposo estará aquí dentro de unos días. Penélope, ha encontrado el camino. Estoy loca de alegría. Y además tú ya no me necesitas. Penélope, yo te necesito siempre. Pero, Yanira, me alegro si ese es tu deseo. Aunque claro que sentiré tu ausencia. Plenilunio. Hoy es plenilunio y Penélope en su cámara, a esa luz, destruye el trabajo del día. Mañana empezará de nuevo su bordado. Ve la luna redonda y amarilla como un faro de plata sobre el mar y escribe en ella un mensaje de amor a su marido. Ulises, prisionero en la isla de Calipso, mira la hermosa luna llena y sabe que Penélope en esos momentos le recuerda. Alza entonces su voz implorante a la diosa Atenea y le pide regresar a su patria, mientras imagina que abraza a su amada. Penélope siente como un escalofrío. Son los brazos lejanos del marido que en esa luz de plata la abraza. Entra Eurinome. Eurinome. Vengo buscando a Yanira. Una de las esclavas se ha lastimado una mano y como ella cura también... Sale Yanira corriendo. ¿Sabéis las últimas noticias? Yanira tenía razón. Ese mal bicho de Nuprio ha ido metiendo cizaña a las mujeres de los jefes, aprovechando que estaban solas. Y nuestra Clitemnestra, animada por él, se encontró con ese Egisto, y como los dos deseaban vengarse, se han hecho amantes. A ese Agamenón tan orgulloso le está bien empleado. Le ponen los cuernos. Penélope. Calla, calla, Eurinome, que no está bien alegrarse de la desgracia ajena. Euriclea. Te traigo una buena noticia, Penélope. Tu hijo ha vuelto. Acaba de entrar en la casa. Sale Penélope, llamando a Telémaco. Euriclea. Es tan listo como su padre. Como se temía una emboscada de esos desgraciados, viajó de noche y desembarcó no en el puerto, sino cerca de la cabaña de Eumeo. Creo que trae noticias de su padre. Vuelve hecho un hombre y muy sensato. Actoris. Ahora con Telémaco en casa, ya hombre, a lo mejor cambian las cosas. Euriclea. Pero los pretendientes son muchos y él está solo. Vuelve a entrar Penélope. Actoris. ¿Ya has hablado con Telémaco? Poco ha durado la conversación. Penélope. Y tampoco. Solo para tranquilizarme. Esta noche me lo contará todo con detalle. Dice que Ulises vive, que cuando estuvo en Esparta con Helena y Menelao, le dijeron que alguien lo vio cuando naufragó en la isla de Calipso. Y como no tiene naves... Bueno, si es así, Telémaco le irá a buscar. Tengo que encontrar la forma de darme tiempo para evitar que esos odiosos pretendientes se salgan con la suya. A pesar de la guerra, a Helena no le ha pasado nada. En cambio, a Agamenón, algo terrible. Clitemnestra cumplió por fin su venganza. Cuando volvió, triunfante de la guerra, le asesinó en el baño, ayudada por Egisto. Si es que las guerras no pueden traer nada bueno, ya ves lo que ha ganado Agamenón con esta que tanto deseaba. ¿De qué le ha servido aniquilar a los troyanos, incluso traerse sus tesoros al precio de las mejores vidas de los griegos, para morir como un perro en su mismo baño? Y yo sin mi marido, asediada por estos indeseables. Entra Melanto. Melanto. ¿Puedo pasar? Penélope. Pasa, pasa, Melanto. ¿Qué deseas? Melanto. Informarte sobre ese mendigo que llegó a palacio y al que Telémaco ha invitado. No sé lo que ha pasado, pero uno de tus pretendientes le ha arrojado un taburete y le ha lastimado en un hombro. Penélope. ¿Y Telémaco no lo ha evitado? Melanto. No, Telémaco no ha hecho nada. Penélope. Esto no puede seguir así. Ya no se respeta la hospitalidad en mi casa. Euriclea. El mendigo va diciendo que conoció a tu esposo. Penélope. Voy a bajar a la sala de banquetes para reprender a mi hijo y a los pretendientes. Euriclea, Actoris, acompañadme. Salen antes las esclavas. Le colocan el velo cubriendo la cara. Entra Euriclea, sola en la escena, y se dirige al público. Euriclea. Dioses benditos, qué alegría tan grande siente mi corazón. Ha llegado mi amo disfrazado de mendigo. Ahora sí que van a recibir su merecido los que abruman a mi señora. Lo descubrí al lavarle los pies. Tantas veces lo hice. Y vi esa cicatriz que rodea su pierna como una serpiente y le hace cojear ligeramente. Ganas me dieron de llorar y de besársela, pero me quedé suspendida, callada, sin poder respirar de la emoción. Me temblaron las manos y se derramó el agua de la jofaina. No pude articular palabra alguna, lo que el muy astuto de mi amo aprovechó para taparme la boca y susurrarme al oído. ¡Shh! ¡No descubras nada, ama! Nadie debe saber que estoy en la casa, ni mi esposa, ni ninguna de las esclavas, porque preparo mi venganza. A mí el corazón me latía deprisa de alegría y hubiera deseado correr y darle la buena nueva a mi señora, que lloraba de espaldas a nosotros después de haber hablado mucho rato con el mendigo sin reconocerle. Tuve que disimular mientras le preparaba un lecho improvisado con las mejores pieles para que mi niño no pasara frío y morderme la lengua mientras acompañaba a Penélope a su dormitorio sin poderla consolar. Ella lloraba mientras yo estaba loca de alegría. El mendigo. A la luz de la lumbre, frente al mendigo que asegura conocer a su esposo, Penélope recuerda. Ha esperado hora tras hora, día tras día, durante 20 años. Ya nada pregunta, teme las respuestas. La astucia ahora es mentira, el valor crueldad, el héroe un carnicero y la venganza ceniza. Intenta recordar el rostro de su amado y solo ve el del hijo. Ya ni siquiera imagina la mano tan querida sobre su propia mano. Se ha olvidado incluso de los besos y de su voz tan cálida. Ya no espera nada. Se niega a volver a empezar. No quiere casarse de nuevo. Y ahí está ese mendigo diciendo que Ulises regresa y dando pruebas de su veracidad, reconociendo las ropas que llevaba, que ella tejiera con sus manos mientras cantaba alegre en los días aquellos de su felicidad y el can y el cervatillo de su broche. Que Ulises regresa, insiste el mendigo, y ella llora. Sus lágrimas corren mansamente por sus mejillas. Ya es tarde, muy tarde. Si Ulises vuelve, ya no será el mismo. El Ulises que tierno la besaba, entonces sin sangre en sus manos, se ha transformado en otro hombre. El mendigo no la mira a los ojos porque también lo sabe, lo sabe, lo sabe. Entra Penélope. ¡Ay, ama! Ese mendigo me recuerda en cierta forma a Ulises. Cojea como él, pero es mucho más viejo. Euriclea. Parece, pese a sus harapos, un hombre noble. ¿Qué te dijo anoche? Porque os vi a los dos hablar con cierta confianza. Penélope. Me dijo que conocía a Ulises en Creta, cuando su nave se refugió allí por una tormenta cuando iban a Troya. Es hermano de su rey, Idomeneo. En estos días se hicieron amigos. Para probar si decía la verdad, le pregunté si recordaba las ropas que llevaba. Y me dio toda clase de detalles, ama. Recordaba el broche que le puse para sujetar el manto, ese del perro sujetando al cerbatillo que me regaló mi padre. Le he ofrecido ropas nuevas. Mañana, me dijo, mientras esté con los pretendientes es mejor vestirme humildemente. Es un hombre prudente y sabio, y hablando con él, se me ocurrió presentar a los pretendientes una nueva prueba. Que disparen con el arco de Ulises. No podrán hacerlo, pues nadie tiene su fuerza. Y a estos se les va el tiempo en banquetes, sin entrenarse en cuidar su cuerpo. No podrán nunca superar la prueba, ama, y yo me veré libre de ellos. No sé cómo no se me ha ocurrido antes. Me dijo que era una idea muy buena y que se quedará esta noche para verla. Dice que Ulises vuelve, que está cerca, que ha ido a consultar el oráculo de Dodona. ¿Sabes, Euriclea? Por primera vez tengo esperanzas de que vuelva, aunque me temo que el Ulises que vuelve ya no será el mismo. Euriclea. Ten esperanza, Penélope, tenla. Ese mendigo no te engaña, te lo digo yo. Tu esposo vuelve, ya lo verás. Penélope. Entonces vamos, acompáñame a la cámara de los tesoros para llevar el arco y sus flechas a los pretendientes y ponerlos a prueba. Salen después de cubrirse el rostro con el velo. La matanza. Atenea, su diosa, le inspiró un ardid de tarea imposible. Disparar con el arco de Ulises. Tomó el arco encorvado y el carcaj sin labrar, y las flechas terribles, y lloró amargamente recordando esas manos queridas y su fuerza tan grande. Cuando se hubo calmado, se cubrió con un velo, y bajando a la sala, llena de hombres procaces, con dulzura y encanto así les habló. «Os propongo esta prueba, seré el premio de quien sea capaz de tender este arco, y lanzar una flecha que traspase las hachas». Aceptaron el reto y uno a uno perdieron. Y el mendigo, tan viejo, pidió humildemente probar él también. Se rieron de él y Penélope, digna, afeó esa conducta. Y Telémaco, el hijo, como dueño, le entregó esa arma y le dijo a su madre: «Vete, madre, vete a tu estancia, con la tela y el huso, pues yo mando en la casa y me ocupo de ti». Sorprendida, Penélope volvió a su aposento y del llanto profundo pasó al sueño sereno. Mientras tanto, el mendigo tendió el arco y empezó la cruenta matanza. Se apagan las luces y se oyen las voces de Euriclea y de Penélope. Euriclea. ¡Levántate, Penélope, levántate, hija querida! ¡Ulises, tu esposo, ha regresado! Penélope. ¿Por qué turbas mi corazón? ¡Te has vuelto loca, ama! Euriclea. No, no me burlo. Ulises es el mendigo y ha dado muerte a los pretendientes que arruinaban tu casa. Penélope. Imposible, nodriza. ¿Cómo él solo ha dado muerte a tantos? Euriclea. No sé nada, solo que cuando acudí a la llamada de Telémaco le vi semejante a un león salpicado de sangre. El coro. Todas juntas recitan. Toda la casa olía sangre. En el pórtico del atrio, los cadáveres. El hada se quedó al ver tanto destrozo, sobrecogido el ánimo, dudando entre la alegría del encuentro y el horror de tanta muerte. Última escena. Se encienden las luces. Entra Penélope seguida de Euriclea. Penélope. ¿Me engañaste? ¿Sabías que el mendigo era él y no me lo advertiste? Euriclea. Solo lo supe después de que tú hablaras con él, al lavarle los pies, y me prohibió que te lo dijera. No quería descubrirse hasta cumplir su venganza. Penélope. Y bien que la ha cumplido. Ha matado a todos, incluso a algunas de las esclavas, a Melanto entre ellas. Por los dioses, estoy furiosa por ello. Euriclea. Ella te denunció a los pretendientes, y se acostaba con el cabecilla. Se burlaba de ti a tus espaldas, Penélope. Penélope. Ay, ama, esto es terrible y desproporcionado. Euriclea. Se llenó de furor. Cuando ninguno de ellos pudo armar el arco, pidió hacerlo él. Y los pretendientes se escandalizaron. No querían que nadie los dejara en ridículo. Penélope. Pero Telémaco los puso en su lugar, entregando el arco al mendigo. Y a mí también. Me mandó como a una niña chica a la cama. Y me quedé con las ganas de saber si ese hombre tendía el arco o no. Luego me dormí. Caí en un profundo sueño. Euriclea. Te quitaron de en medio para evitarte la matanza. Se habían puesto de acuerdo los dos. Y a mí también me ordenaron que encerrase a las esclavas y no las dejara salir, oyera lo que oyera, hasta que Telémaco nos avisara. Oímos primero aplausos. Ulises había tendido el arco. Luego gritos. Había empezado la matanza. Y más tarde, alaridos, llamadas de socorro. Fue una noche horrible, hasta que se hizo un profundo silencio. Penélope, el silencio de la muerte. Aún están sus cuerpos ensangrentados en el atrio. Penélope. Cuando todo acabó y tú me despertaste para decirme que Ulises era el mendigo, no sabía qué pensar. Me sentía perdida, ama, y por eso me quedé tan callada, asustada, con todos esos cadáveres en mi patio. Y todos esperaban que yo corriera a abrazar a mi marido, que volvía después de 20 años. Me daba 100 vueltas la cabeza y 1000 sentimientos encontrados. 20 años esperando este momento. ¿Pero era mi marido esa fiera? ¿Era el que armado había matado a tantos hombres desarmados? ¿Ulises poniendo en peligro la vida de su hijo por vengarse? ¿Dónde quedaba su famoso ingenio? ¿Si había acudido a la fuerza bruta? Ciertamente, ese ya no era el Ulises que se fingía loco para no abandonarnos y no ir a esa odiosa guerra. ¿Era mi marido o un extraño? De veras, ama, que no podía moverme ni hablar, y entonces Telémaco me riñó. —¿Cómo puedes, madre, portarte así con tu marido? —me dijo. Y él, más que salir en mi defensa, me despreció, diciendo que ese no era el problema. ¿Qué tenían que pensar en cómo salir del enorme lío en que se habían metido, con todos esos jóvenes muertos en el patio? Y una vez más, ingenioso, podían fingir que yo había elegido por fin marido y que celebrábamos la fiesta, decía, que vinieran los músicos, que se pusieran las mejores ropas las esclavas, y así disimular. Yo les escuchaba atónita, urdir ese engaño después de la terrible matanza, sin sentimientos de compasión ni remordimientos. Y seguí sin poder decir palabra alguna. Estaba enfadada, sin saber cómo reaccionar. Antes de salir, se justificó. —Tu madre no me reconoce, Telémaco. Estoy sucio —dijo Ulises. Era verdad. Apestaba a sangre, cubierto de harapos, y salió a darse ese baño que tanto necesitaba. Cuando volvió, radiante, rejuvenecido, era el Ulises de antaño. Ya no era el mendigo andrajoso. Yo luchaba entre mi rencor, y tengo que confesarlo, la alegría de su regreso. Y por fin pude manifestar mis dudas. No sé si este es mi marido. Y para castigarle, te pedí, ama, que sacaras el lecho de la cámara nupcial, para demostrarle que estaba enfadada y no quería dormir con él. Pero en el fondo lo deseaba. ¡Cuántos sentimientos encontrados! Yo quería que todo fuera como antes. Entonces él se lamentó diciendo que eso sería difícil hacerlo, lo de dormir separados, porque esa cama la había hecho él con sus propias manos, bien anclada en la tierra con sus raíces y... ¡Ay, ama, su voz y sus razones! Al oírle como antaño se me vinieron todas las ofensivas por tierra y deseé estar entre sus brazos. Al fin y al cabo era mi marido, que volvía a su casa, lo que tanto él como yo habíamos deseado tanto. Y le abracé riendo y nos besamos. Euriclea. —¡Exacto! Y todos nos pusimos tan contentos. Y yo os arreglé esa cama preciosa. Penélope. —¡Y qué noche, ama! ¡Qué larga noche de amor y de caricias y de conversaciones! Me juró su amor, que ni las hechiceras Circe y Calipso pudieron hacerle olvidar. Toda la noche hablándome de amor, con esa voz y esa forma de decirlo. ¡Qué noche, ama! ¡Para volver a enamorarme! —¿Y para qué? —¿Para qué? —Para que esta mañana le viera vestido con todo su equipo de batalla y un remo en la mano y decirme que debía marcharse, El oráculo de Tiresias le había predicho que debía llegar al lugar donde el remo fuera desconocido. Tierra adentro, supongo, y bien lejos. ¿Tú te crees? ¡Ay, que el ingenioso Ulises se aleja de lo que ha hecho, dejándome a mí los muertos en el patio! ¿Sabes lo que te digo, ama? ¿Sabes lo que te digo? ¡Que ya no quiero a Ulises! ¡Que ahora lo aborrezco! Tanta desazón y espera, tanta ternura reservada, tantos años se me escurren entre los dedos. Ese por aquí que no vuelva. De una vez salgo forjada como reina sin rey. Entre nosotras arreglaremos este desaguisado y seguiremos adelante, como hasta ahora hemos hecho. El palacio brillará más que nunca y ni gota de sangre se volverá a derramar, de puertas para adentro y para afuera. Con vosotras, que siempre me sostuvisteis, no necesito más. Que en esta, mi tierra, Ítaca, las cosas se van a hacer bien, y tanto que se harán. Se cierra el telón mientras Penélope y Euriclea se abrazan. Último coro, abandonada. A la luz del sol, ya lejos de los besos, le hirió la realidad. Ulises, vestido y con sus armas, se marchaba. Sube, mujer, a tus aposentos, sin que nadie te vea ni te interrogue, pues yo he de partir antes de que se sepa que he matado a los pretendientes. Abandonada, de nuevo abandonada, sola, otra vez sola. Esta vez no lloró. Miró su casa con su atrio lleno de muerte, preguntándose si fue necesaria la matanza. No entendía a los hombres, ni a los dioses. Sola, esta vez no lloró. Fin.